Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según donde nos estén escuchando y en el horario, porque por donde nos retransmiten en las distintas radios donde sale Raíces Poblacionales. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de este programa que se hace desde la Caro al mundo. Hoy día, ya siendo fin de mes, ya estamos a punto de pasar agosto, así que yo estoy agradeciendo ahí a todos los dioses y diosas que me hicieron pasar este mes. Aunque no está tan frío agosto como antaño, el cambio climático se ha hecho sentir fuertemente, así que eso, pues estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, desde acá de Radio Experimental. Estamos con dotación completa, con todos los cabros aquí dispuestos, listos a conversar. Tenemos un invitado especial hoy día, así que eso, pues, cabros, ¿cómo están ustedes? Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy tenemos un invitado. Saludos a todos, especial a mi compadre Javi Locuaz. Así que un abrazo para él muy fuerte. A Jaisi también me dijo que tal vez iba a escuchar la radio este jueves. Tenemos un invitado, como es la tónica de Raíces Poblacionales. Así que estén aguja ahí para que lo puedan escuchar, porque trae su música. Y vamos a hablar de hartos temas, porque sabemos que se pueden abrir varias temáticas importantes para que podamos reflexionar sobre lo que está pasando acá en Chile y en el mundo. Aprovechar, como es siempre, de mandar saludos a los medios de comunicación o radios, o sea, medios de comunicación que están dentro de esos medios de comunicación, algunas radios populares y periódicos, por ejemplo, a Radio Placeres de Valparaíso, a la Radio Juan Gómez Milla de la Chile, a la Radio Chilwe, a la plataforma virtual que sube siempre nuestros programas, Agencia de Noticias, a la Radio Voz de Paine, a la Radio Conciencia de Rosario, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, a la Radio Vía Olímpica y al periódico El Pueblo, que constantemente hace propaganda de nuestro programa, y hay un lazo, un vínculo con los chiquillos de ese medio de comunicación popular que nos permite informarnos de una manera diferente. Así que eso a la gente. Oye, también quería sumarme a los saludos y recordarle a la gente que se puede comunicar con nosotros al 225643848. Puede escuchar a través del 106.9 si está aquí en Los Espejos, vi su alrededor es cercano, y lo puede hacer a través, si se encuentra en otro lugar de la latitud de llamado a tierra, puede hacerlo al experimentar.cl. Y si está caminando por ahí por la calle y ve que Experimentar no le toma, hay una aplicación y una página que se llama emisoras.cl/experimentar, así que ahí para que ponga oído, porque lo que se viene hoy día va a estar terrible bueno. Eso, cabras y cabros, a todos los que nos están escuchando, nos vamos a ir con unos temas introductorios de este programa y a la vuelta vamos a volver con la conversación con nuestro invitado. Les recordamos que pueden llamarle, hacer alguna pregunta, y como decía el Bene, vamos a ir a abordar varias temáticas que están relacionadas con su arte, con lo que hace, con su visión política, entre otras cosas. Así que nos vamos a ir con unos temas. Cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Let's go. Let's go. You know what this is. The butcher coming, nigga. Hey, look, we don't do no price talk, cause I already know they numbers. Plus, me and your old connect was tighter than them Dolce runners. First time I ever cooked the deuce, I got a four-way from it. Stabbed it in a pot so many times, they think OJ done it. If me and Push would've linked back when I was a dealer, that's an 18-wheeler to my town from Virginia. Enough glitter on my neck and make my ex-bitch bitter. I put up to the checks, pushing the Lex like I'm Jigga. To really make these type of checks, I took my chances when I was scrambling without no license. Yes, I really took those type of risks. I'm laughing at indictment threats. Huh, I used to sell O's, but now I outsell shows. To the feds, the trail cold. When I was locked, never called, but I used to send mail home. I got close homies caught in new cases on jail phones. Velcro strapped and clip, got a curve like an elbow. She counting up. When a bitch got the 50, a nail broke. They talking racks, but my plug bring it back on a sailboat. And I flooded my corner right after the scale. Bro, that's your bitch, but I'm not a nigga, she tell no, yeah. Cause you got the bitch fly, but it wasn't Chanel, no. Nothing like you new gangsters, pointing guns at the camera. Never. I bet you niggas practice in the mirror, brick of money to your earlobe. Six picks, same brick, something's weird though. They say a hero's nothing but a sandwich. The 488 coming through like the praying mantis. My bitches got standards, it's fan love and war. It's okay to fuck a scammer as long as he empty the bag like Black Santa. Steak dinners at Dantana's, pick a Tamra. The purple in my rainbow is amethyst. Only I can coke rap this glamorous. The only drug dealer out at Fashion Week with an 80-20 split like Master P. Why would I ever 50-50? You ain't half for me. Benny the Butcher coming after me. Push. I flooded my corner. I flooded my corner right after the scale. Esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Yeah. Ahí viene su movimiento nuevo, homie. Street platoon, motherfucker. Ponte trucha, cuidado con quien te mete. Que muchos traen cohete. De día a noche las hacen que truenen. Ponte de frente, mi gente, tumba tus dientes. Y te llevas de fuerte cuando las balas pasan, ya te arrepientes. En esta área se mira de todo. Conoces odio, drogas, sexos, muertes y sucios negocios. Todos mis socios son tipos muy peligrosos. No les importa dejarte el cuerpo lleno de hoyos. Yeah. De veganos que quieran guerra. Tenemos cuerno de chicos 45 para la balacera. Esto pasa en la ciudad entera. Aquí se vive día de veras. Si doblas las reglas vas a pagar en la ciudad. L-O-S. Esta actividad no para nomás crecer. Ángeles en el centro 213. Si doblas las reglas vas a pagar en la ciudad. L-O-S. Esta actividad no para nomás crecer. Ángeles en el centro 213. Con los federales, saben que los ganamos la vida con nuestros tres animales. Dice que somos los más criminales, porque surtimos el pulvito por toditos los Estados Unidos. Así es la vida por aquí en Los Ángeles. La jura chueca, patos odiosos y rucas bien buenas. Si mira que vives de aquellas te celan, tus enemigos te esperan para dejarte muerto en la puerta. Ya sabes cómo andamos, siempre bien armados, camaradas a un lado, siempre pisteando, siempre grifeando. Pistola a cada mano, pega a cada brazo, periqueando con tragos amargos. Doblas las reglas, vas a pagar en la ciudad, L-O-S. Esta actividad no para nomás crecer. Ángeles en el centro 213. Si doblas las reglas, vas a pagar en la ciudad, L-O-S. Esta actividad no para nomás crecer. Ángeles en el centro 213. Vas a pagar en la ciudad, L-O-S. Esta actividad no para nomás crecer. Ángeles en el centro 213. Si doblas las reglas vas a pagar en la ciudad, L-O-S. Esta actividad no para nomás crecer. Ángeles en el centro 213. Ley, Mari Mari, compuche, Mari Mari, compupeñi, compulamien, al cutuquelo tufachi, programa, raíces poblacionales, pingelú. Saludo a todos hermanos y hermanas que están escuchando esto en distintas latitudes, en distintas poblaciones, en distintas partes de esta mapu. Yo soy el invitado de hoy día, soy Christopher Coñomán, soy un rapero perteneciente al pueblo mapuche, soy una persona perteneciente al pueblo mapuche, con mucha humildad, con mucho cariño y respeto, vengo aquí a este espacio a entregar un poquito de mi música. Vamos a tirar unos temas de unos discos, bueno, de mi único disco que lancé hace un tiempo atrás. Esta primera canción se llama Reivindicación, se la dedico a todos mis peñi y la mien que están en la ciudad, a todos los mapuche urbanos, a las mapuche urbanas, que estamos reivindicando y rescatando nuestra historia desde el cimiento, desde el pavimento. Y nada, esto suena más o menos así. ¡Vamos! ¡Yao! Yeah. Dice... Tal parece que perece lo que de verdad nos pertenece. N veces escucho gente que no se enorgullece. Olvídate de tus raíces, dice quien te adormece. Pises donde pises, no te olvides de lo que eres, te engrandece. Quien se para ante la adversidad se fortalece. Quien se para al rival es el que vence. Empobrecer las mentes es un término que manejan para empobrecer a la gente de su identidad, la alejan. El natural derecho de la restauración es la acción de recuperación de mi nación. La reclamación, la restitución de lo arrebatado sin razón por el invasor. Es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta. Les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta. Por eso apuestan a nacionalizarte con su fiesta. Te arrestan, te molestan, pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde Mijimalonco. 1541, Santiago en llamas, 2015 y los camioneros fachos reclaman. Suma la labia más la rabia y se materializa el rap, el sonido movido que proclama la verdad, una herramienta que cuenta por necesidad la realidad. De la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Es un acto de valentía reconocer lo que soy y hacer algo por eso. Es practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Reivindicación es un acto de valentía reconocer lo que soy y hacer algo por esto. Es practicarlo día a día en la cotidianidad y en cualquier contexto. Rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Porque el mensaje de esto es súper claro, aunque estemos en la urbe no nos olvidamos de dónde vienen nuestros ancestros y ancestras. Dice así, yao. Que estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidará su pasado. Que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarnos, pero aún estamos parados. Y ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo, tu aprendizaje. Ponele bueno, todo recordemos al Choique y su plumaje. Tu linaje, que no se acabe tu lengua, que no se te olvide en ti residente. Y vive una sangre de coraje, mensaje de fuerza para la gente en esta línea redacto. Hip Hop es la prensa donde enhebro palabras con acto. Resentido claro, nuestro pueblo ha sentido el peso, ni con estado, ni con congreso. Eso ni rezo, queremos pacto, ne buen tulepe, con tain puche, se urrupa y tu facu tranguin capin el unie in tuun, ni e in kengun, goy malaya in feiti sungu, yahum yahum, in che yam ken tain futa ke che, fei mutal kutuken, punu tran rukamu, in kaya in ti mapumeu, in kaya in enko, in kaya in puleufu, petum lelu wal mapumu. Yeah, yeah, yeah, yeah, ay, petum lelu wal mapumeu. Eso es lo que creo. Ay, gritando Marichi, weu. Porque como les decía, el mensaje de esta canción, hermano y hermana, es súper simple. Aunque los mapuches estemos en la ciudad, aunque los mapuches estemos en las poblaciones, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, no nos olvidamos de dónde viene nuestra sangre, nuestra historia, de dónde llegaron nuestros abuelos. Y yo a todo eso le llamo reivindicación. Es un acto de valentía reconocer lo que soy y hacer algo por eso. Es practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Estamos recuperando lo que nos pertenece. Soy. Filete. Buena, buena, cabros y cabras. Estamos acá con Christopher Coñomán. Lo acabamos de escuchar. Así que, eso, compadrito, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa. Bacán que haya gracias. Venido aquí a compartir con nosotros. Ley. Gracias, hermano, a ustedes. ¿Qué tema escuchamos? Antes los que escuchamos por el introductorio y después. Ah, claro. Bueno, lo que escuchamos, el primer tema que escuchamos antes de partir con esta tanda musical y de música en vivo aquí en el Raíces, esa sesión, una sesión del Raíces Poblacionales, escuchamos a Benny the Butcher con un tema que se llama Wheeler, y es con Pusha T. Es un disco que salió este año. Y el segundo tema que escuchamos parte del trabajo de estos locos Psycho Real, que bueno, también son parte del inicio del programa, y con el tema LOS. Eso. Bueno, hermano, bueno. Si nos puede presentar el tema que escuchamos recién. Sí, bacán. No, gracias, hermano, por la invitación. Por fin la concretamos. Habíamos tenido ahí un par de veces que se había caído, no había llegado yo por diferentes cuestiones, no había podido venir. Pero nada, pues gracias. Y el tema que tiré recién, bueno, es uno de mis calles de batalla, uno de mis temas favoritos igual, y de mis primeros temas. Creo que este fue como el tercer tema, si no mal recuerdo, que escribí. Se llama Reivindicación, es parte de mi primer disco que se llama Hoy. Está publicado, está en todas las redes, está en WhatsApp, está en YouTube, está en Spotify y en todos los medios ahí posibles, la red. Reivindicación se llama. Oye, recordarle a la gente que hoy nos vino a visitar Christopher Coñomán directamente de Peñalolén, que se vino a pegar el pique. Así que igual agradecido como Raíces de tenerte acá. Y bueno, contarle a la gente un poco qué es Christopher Coñomán, cómo son tus raíces dentro del hip hop y como también como poblador y como mapuche. Feliz, sí, pues. Yo soy, como dice Camilo, de Peñalolén. Soy nacido y creado en Peñalolén. Ahí en Peñalolén Alto, ahí parió mi mamá y ahí yo me crié específicamente en una parte que se llamaba el campamento, el ex campamento hoy de Peñalolén, Miguel Nazur. Fue una toma de terreno, una recuperación de tierra súper importante que se dio ahí a finales de los 90. Yo llegué ahí como de 4 años y bueno, salí ahí como a los 12 años, entonces prácticamente toda mi infancia, todos mis pilares, mis fundamentos, mis valores como persona se generaron en ese contexto, en el campamento de Peña, orgulloso de eso. Y bueno, ahí con el tiempo, mi familia y yo también particularmente nos fuimos reacercando, nos fuimos reincorporando a nuestra cultura mapuche para ya, pasando los años, tener toda la claridad de lo que significa, toda esta claridad también de lo que significa ser un mapuche urbano, por decirlo de alguna forma, tener toda esta conjugación de identidades que tiene que ver con la población, con el campamento y con la tierra también, pues con el campo de donde llegaron nuestros abuelos. En mi caso llegó mi abuelo materno a Santiago, ahí echó raíces, tuvo a mi mamá, a mis tíos y por consecuencia después aquí nací yo, pues. Entonces ahí con el camino yo fui interiorizándome, después por ahí conocí la música, conocí específicamente el rap, me quise meter a la cultura hip hop, quise ser parte, lo hice como MC, lo hice como escritor de canciones de rap. Esto pasó como a 2014, por ahí a principios de 2014 empecé a escribir mis primeras canciones. Y desde esa trinchera, desde esa vereda me he posicionado tanto política como humanamente en la vida hasta lo que soy ahora. Más o menos ese es como un resumen de lo que he hecho hasta el momento. ¿Se escucha o no? Sí, sí. Hacerte como la pregunta de... Tú estás hablando de tu origen, que son como hay dos cosas bien marcadas en tu relato que tiene que ver con tu origen desde el campamento que surge en Peñalolén, un campamento súper emblemático que, claro, por lo que tengo entendido ahora es un parque. Uh-huh. Y también habláis harto tú te identificas como mapuche. ¿Cómo ha sido este proceso de volver a encontrarte con tus raíces? Pues porque creo que en algún momento sentiste el llamado, la necesidad, claro, de volver, de conocer tu historia. Pues me imagino, yo por ejemplo Creo que tú, mucha gente que tiene raíces mapuche, bueno, todos tenemos, pero como que se sienten parte o se sienten mapuche, creo que algo muy interesante, porque en lo personal yo no sé lo que soy, pues, ¿cachai? Yo soy una mezcla de varias cosas, pues, de varias culturas, pues. ¿Cuál es mi origen? Por lo menos tú tenés la fortuna de saber cuál es tu origen en específico. Y eso es bien valorable, porque te da un camino a seguir, po. Te da un camino a seguir y también te permite a ti entender, po, entender tu realidad. Uh-huh. Sí. Siendo de acá, de Santiago, de Peñalolén, que igual lo conozco harto, tengo la posibilidad de trabajar allá remuneradamente. Tu mensaje se ha ido como difundiendo harto en las redes sociales, pero en el sur, por ejemplo, donde están las comunidades, tu mensaje ha llegado ya. El hecho de regresar a tus raíces también ha significado volver a esa tierra, a ese lugar de tu familia. ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Nos puedes explicar? Sí, Peñi, por supuesto. Claro, el campamento efectivamente hoy día ya en gran parte de lo que fue la toma de Peñalolén es un parque. También se hicieron como unos complejos deportivos, pero hasta hace poco aún quedaban una familia ahí como súper marginada, arrinconada, y era un escenario súper fuerte, contradictoriamente social hablando, porque por un lado tenía ahí unos complejos, y tenés unos complejos deportivos full tecnológico, así fueron sede de unos juegos panamericanos hace no sé cuántos años, hace algunos años atrás. O sea, tení una infraestructura millonaria, tení inversiones millonarias, tení el país casi sacando pecho por esa infraestructura que fue sede internacional y toda la va. Y por otro lado, a metros, así como a metros, a 20, 30 metros, qué sé yo, tenía familia en la miseria viviendo todavía en un campamento sin soluciones dignas. Y eso terminó de pasar porque a las familias que quedaban ahí, que eran como 4 o 5, si no mal recuerdo, las desalojaron hace poco, hace como un poquito, como hace 2 meses, yo calculo, poquito menos quizás, desalojaron a la última familia, oficialmente a la última familia del campamento de Peñalolén. Y fue un desalojo, pues llegó una máquina, le botó la casa así, les pidió que salieran, que sacaran sus cosas y les botó la casa, la hizo cagar una máquina en ellos. Entonces, bueno, yéndome hacia tu pregunta, desde ese contexto, yo considero súper interesante el proceso de reincorporarme, en mi caso, a nuestra cultura mapuche. Yo siempre tuve acercamiento hacia la cuestión mapuche de niño, en mi familia siempre se tocó el tema, siempre se supo que éramos mapuche, pero hay un paso súper importante y una distancia súper importante entre saber que tú eres mapuche, estoy refiriéndome al pueblo mapuche, entre saber que a qué pertenece, a qué pueblo pertenece, hay un paso súper grande a hacer algo por eso, a reconocerte y actuar en función de tu vida misma como lo que sabes a lo que pertenece. Entonces en mi familia estuvo bien pasivo el tema durante mucho tiempo, y yo no juzgo para nada a mi mamá, a mi abuelo, porque el contexto que vivieron también fue súper diferente al mío. Pasaron cosas, pasaron procesos de discriminación, pasaron procesos de marginación que yo pasé, pero quizá en mucho menor medida a lo que pasaron ellos. Entonces no los juzgo porque se escondieron un poco en la sociedad chilena de ser mapuche. Pero cuando, bueno, en los tiempos que a mí me tocó nacer y que me tocó que me criaron y que vivo, tuve otro alcance de posibilidades, tuve otro alcance de conocimientos, de herramientas también para pararme en la sociedad y sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, de hecho todo lo contrario, con un sentimiento de completo orgullo hacia lo que soy, tuve la posibilidad de pararme y decir, esto soy, pues soy mapuche, también me crié en Peñalolén, también conozco el mundo de la urbanidad, pero también conozco el mundo del campo. De niño nosotros siempre viajamos al campo a visitar a nuestra familia que todavía está allá. De niño conocimos ceremonias mapuche, de niño conocimos, y de niño yo siempre tuve la noción que yo tenía mi bisabuela, yo alcancé a conocer a mi bisabuela y a mi bisabuelo, cosa que valoro bastante. Entonces siempre íbamos para allá y lo escuchábamos hablar, qué sé yo, en mapudungún, los veíamos hacer su ceremonia, los veíamos hacer su yeyipun, su rogativa en las mañanas. Entonces siempre estuvo ahí de manera pasiva y como niño, yo igual sin entender todo lo que significaba, pero siempre estuvo ahí. Entonces, como les decía antes, llegó un punto de mi vida, llegó un momento que esto, en mi caso, respondiendo un poquito a la pregunta, en mi caso fue como a los 14 años, me llegó lo que algunos peñis dicen, me llegó el cultrunazo. Me cayó el cultrún y a los 14 años empecé a entender la significancia de mi apellido, que en el fondo el apellido es como el puente más cercano que uno tiene hacia saber lo que es. Como ya tú tenías yo tengo un apellido mapuche, yo soy mapuche por parte de mamá, coño man. Entonces era como lo más cercano que tenía, ya yo sabía que tenía un apellido y ahí a medias más o menos entendía de dónde venía, qué significaba. Y empecé por ahí, pues empecé a averiguar sobre eso. ¿Quién fueron mis familiares? ¿Por qué se vinieron? Ya más grande me empecé a involucrar en procesos también territoriales, en Peñalolé, en procesos políticos que me hicieron ver todo esto que estoy hablando desde un punto de vista más político, más social, más crítico también. Y ese conocimiento también más crítico, más social, conocimiento que quizás no era netamente mapuche, son ideas de otras partes del mundo, me hicieron también apreciar lo que significaba mi apellido. Bueno, y de ahí para adelante ya empieza el recorrido, pues empieza lo que yo llamo el hacerse responsable de lo que uno es. Pues uno sabe lo que es, pero ya ahora te toca hacerte responsable, pues hacerte cargo. ¿Y por qué responsable? ¿Por qué creo que es una responsabilidad? Porque simplemente si los mapuches, las mapuches no nos hacemos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, creo yo, el día de mañana, hermano, en una generación, en dos generaciones más, a todos reventar así como van las cosas, nos vamos a ver extintos, pues nos vamos a ver nuestra historia va a ser invisibilizada por toda la modernización, nuestra historia va a ser invisibilizada por los procesos capitalistas que invaden el territorio, nuestra historia va a ser invisibilizada y más que invisibilizada va a ser arrasada por todo lo que significa el progreso, todo lo que significa el progreso capitalista, neoliberal. Entonces por eso creo que una responsabilidad, yo la asumí a esa edad de mi vida y la sigo asumiendo hasta el momento y bueno, lógicamente ya no estoy en el proceso que estuve a los 14 años. A los 14 años recién empecé a aprender un poquito mapudungún, empecé a preguntar, empecé todo lo que les comentaba. Ya más adelante empecé a involucrarme en lo que yo considero las luchas necesarias de dar de nuestro pueblo. Ya me empecé a involucrar en procesos más álgidos del movimiento mapuche, me empecé a involucrar en organizaciones mapuche, me empecé a involucrar en distintos procesos, tanto aquí en Santiago como en el sur, que hasta el día de hoy los mantengo. Y entonces, puta, básicamente eso, es una responsabilidad, la que yo creo que nunca va a terminar, es ardua, es difícil, sobre todo en el contexto de la ciudad de Santiago, de la bárbara y rápida y feroz ciudad de Santiago. Cuando viví en una capital, no es fácil ser mapuche, pues hay una sociedad entera o casi completa, una sociedad predominante, una cultura predominante que te hace difícil volver a tus raíces, pues te hace difícil en nuestro caso ser mapuche. En la escuela re poco te lo tocaron, a ti te criaron en la escuela o te educaron en la escuela como un sujeto súper funcional al sistema. Yo creo que a muchos y a muchas de los que pueden estar escuchando les ha tocado similar, a nosotros mismos quizás que estamos aquí, y te crían como uno más, pum, te crean ciudadano como a uno más nomás. Entonces es difícil ser mapuche en la ciudad, sobre todo en la capital. Pero bueno, ahí está el feyentún, ahí está la creencia, yo creo que ahí se pone a prueba la convicción que tiene uno para retornar. ¿Tiene una pregunta? Sí, pues eso. ¿Nos vamos con un temita? ¿O hacemos la pregunta? Hacemos la pregunta. ¿Qué me dice, compadre Javier? Ya, mira que en este. Bueno, haciendo. Mis respuestas son largas. No, está bien, por mano, bacán. En este. Como lo que estáis comentando, me surge también esta pregunta que tiene que ver con la forma de expresión también que elegiste tú para poder ir también difundiendo la idea, ¿cachai? Claro. El lenguaje, y entonces en este sentido me pregunto cuál es la importancia o más bien en qué aportó el hip hop en general y el rap en particular a este proceso que tú viviste, claro. Cómo se fue, cómo, si se fue entremezclando, cómo fue ese proceso también. Sí, fue, yo creo que súper complementario, porque yo me Yo me hice mapuche primero, por decirlo así, como de una forma simple. Yo me hice mapuche, o sea, me hice cargo de esto, y después me hice hip hop. Después me incorporé, no fue como que hice hip hop, o que fui hip hop antes y después fui mapuche, ¿no? Yo, a diferencia de otros peñi expositores de la rama de rap mapuche, yo ya venía con una concepción más o menos clara de lo que era, todo lo que hablé recién. Y en cierto punto, en la población, en La Hormiga específicamente, de hecho, en La Faena, en las Casas Chubi, donde después del campamento salimos, empecé a conocer que había un tipo de hip hop que me hacía harto sentido, que tenía que ver con las cosas, que encontré respuestas que andaba buscando hace algún tiempo respecto a los procesos sociales que estaba pasando el territorio, la comuna, la ciudad, el país, el mundo incluso. Entonces caché que habían organizaciones que estaban pensando las cosas que yo quería pensar, también caché que habían organizaciones que estaban buscando respuestas que yo también estaba buscando, así que me adherí a estas. Yo, bueno, entre las organizaciones que he participado en Peñalolena, hay una que aportó bastante en esto que comento, que es una organización hip hop, se llama RAP, el Rap Autónomo Poblacional. Es una organización que se mantiene hasta el día, donde yo en cierto punto, en cierto tiempo tuve harta cercanía, participé, milité, qué sé yo, harto de esa organización. Entonces me entregó varias respuestas. No fue resolutivo, pero me entregó harta respuesta que estaba buscando. Y una de estas fue el entender que él podía hacer algo, podía tener una herramienta, y esta herramienta era el rap, era la música. Entonces yo ahí empiezo a ver la música como una herramienta, como un arma, como un puente para difundir, para hablar, para rapear sobre todas estas ideas que estaban revoloteando en mi ser. Entonces, yo, a mí siempre me ha gustado escribir, hermano. Siempre he tenido mucha atracción por la escritura linda, siempre he tenido mucha atracción por la poesía. Y de manera muy inconsciente, incluso mucho más niño, antes de que pasaran todas estas cosas que estaba hablando, siempre he sentido atracción por la buena escritura, por escuchar cosas bacanes. Y empecé a practicarlo. Antes de ser rapero, yo escribía mis cositas así como personales, cabro chico en la casa. De hecho, escribí sus poemas, qué sé yo, así como mis bolas que me gustan todavía. De hecho, todavía lo hago ahora en otra etapa, ¿no? Empecé a hacer poemitas por ahí anónimamente, concursé, me acuerdo, en un par de voladas así literarias. Estudié después en un instituto, me acuerdo que en el instituto participé en dos cuestiones y dos concursos literarios y gané uno, así que como que me dije, como que tenía dedos para el piano para escribir. Ahora venía el desafío, claro, de esa escritura que yo venía haciendo, hacer la música, pues, hacer la rima, hacer la métrica, hacer todo eso. Y me fui puliendo, pues. También escribí mis primeras canciones ahí, piolas, para mí nomás, como yo creo a muchos, a todos, yo creo les pasa así, escribir sus bolas para uno, piola. Después ya me lo empecé a tomar más en serio. Yo estudié una carrera en el instituto, estudié una carrera que se llama gestión logística. Entré el 2013 en esa carrera y bueno, estuve 2 años ahí. Y al otro año, el 2014, a final del 2013 incluso, me empezó a gustar el rap para escribir, pues. Entonces la carrera quedó ya ahí como segundo plano y llegó un punto que después ya me había titulado todo. Llegó un punto que yo quise dedicarme completamente a eso. Me acuerdo que la primera, hice la práctica de esta carrera, el primer sueldo que tuve, me pagaron bien, tenía un pituto por ahí y no me pagaban como practicante, me pagaban como un empleado cualquiera, así, porque a los practicantes les pagan terrible poco. Y a mí no, me pagaron un sueldo promedio, 3 gambas y tanto, algo así. Me acuerdo que esa plata, no sé, ponle, eran 3.50 y fui y me compré un micrófono al tiro, bueno, de 300 lucas. Me gasté casi todo el sueldo al tiro en un micrófono, porque quería hacer la cosa en serio, porque quería tener mis cosas. Tampoco no quería depender de las voluntades de los otros hermanos, porque igual eso trunca los procesos. Es más lento, quiero decir. Entonces me compré un micrófono, hermano. Qué pato al tiro, me acuerdo. Qué pato. Y con lo que me quedó, después junté otras platitas y me compré una interfaz de sonido. Empecé a callar los programas que necesitaba para grabar. Descargué el Adobe ahí, craqueado, y lo instalé y me empecé. Por ahí pedí asistencia igual a algunos amigos que ya venían grabando de antes, de cómo hacerlo, de qué volar, y empecé a grabar, pues. Y empecé a crear mis temas, pues. Empecé a crear mis primeras maquetas. Por ahí llegué a un contacto de un cabro que me podía editar, masterizar, que este loco, un productor de ahí arriba de la Jaime Aguirre, se llama Juanito Beat Machine, un cabro bien que se mueve harto en el mundo del rap y da harto la mano a nuevos cabros, y yo fui uno de esos nuevos cabros. Entonces le empecé a pasar mis sesiones a él y él me la empezaba a hacer sonar bonita. Bueno, la cosa es que el rap en todo esto es un puente, es una herramienta, un arma gigante para transmitir todo esto, y es súper complementario al proceso que llevé como mapuche también. Ahora sí, yo estoy en una posición musical de querer expanderme también, ¿cachai? El rap me gusta, me siento pertenencia, toda la bola con la cultura hip hop, pero también me gustan otras músicas, sinceramente, yo creo como a todos, ¿cachai? Entonces ahora, bueno, en términos musicales, evolucionó un poquito el proyecto y estoy tocando con una banda. Una banda por ahí que también me dio la mano, unos cabros que escucharon mi música hace un tiempo y se me acercaron ofreciéndome ser parte de su banda y sacar mis temas que ya traía en formato banda, en formato instrumental. Así que, claro, yo cagado la risa. Oye, y si volvemos con la historia de la banda, después de un temita. Eso. Mira, hacer un. Está como el manejador, ¿no? De tiempo, como el 10 del programa. Como el 10 del programa. Como el 10 de. No, y se le cayó un 10. Se me cayó un 10. No. Oye, recordarle. Se me cayó la saliva. Recordarle a la gente que estamos con Christopher Coñomán aquí, amigo de la casa, un hermanito que. Bueno, yo personalmente lo conozco hace un tiempo, tuve una experiencia por ahí de organización social, de un encuentro re lindo. Y eso re lindo. Re lindo, ¿viste? Re loco. Bueno, nos vamos con un temita y a la vuelta volvemos con la conversación estilo raíces. Recuerde, si quiere hacer una pregunta, algún comentario, puede llamar al 22564-3848. Nos vamos con un tema, me están cortando, así que esto es Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. Vamos a aclarar los perfiles. La realidad del campo no está recomiendo Chile. Mi nombre es Christopher y no soy seguidor de Cristo. La cresta me saqué, pero me paro y aún resisto. Yo he visto tanta injusticia y ni por eso han dejado de meternos preso ni de hacernos leso. Levanto la cabeza en el rebaño y te apaño. Vamos contra los lobos que quieran hacernos daño. La gente rezo por un Jesús de yeso, mientras en el sur baleaban a gente de carne y hueso. Y a tal grado nos han denigrado construyendo edificios en nuestro espacio sagrado. Latifundio y fundo desenfundaron juntos el arma asesina que está matando a este mundo. Matar nativo por monocultivo no es justo. Que muera CMPC junto con Arauco y punto. Wow, que muera CMPC junto con Arauco y punto. Este es mi asunto, de mi trinchera punto. Permutó contra mis enemigos, puro disgusto. Yao. Con nuestro abuelo no pudo ni el rey, tampoco con nosotros Bachelet ni Frey. Escupo en su face, me cago en Opus Dei. Hoy somos falta de respeto como el niño wey. Hey, tenemos trabajo de sobra que debemos ejecutar en el campo y las poblas. Rapero clasista y no músico de revista. Conducta revolucionaria contra lo elitista. Mlele culpugun en tu anta ñincagun. Repepe cuifiquegun, coñito afimita me quemun. Filquean tu fe y en tu ken, fe y muta mapuchen en. Mlele huesta que che, fau plea, mutuim una buena. Mapuche que lucha en la población soy yo. Mapuche que luchan en las poblaciones son varios. Si no estamos felices, si tenemos cicatrices, reparémoslas desde nuestro mismo barrio. Con tanta desdicha que nos trajo el capital, tiene que estar predicha una revolución social. La teoría y la praxis se tienen que equilibrar. Identifica y posiciona, eres chicha o limonada. Wow, identifica y posiciona, eres chicha o limonada. Esto es tangible como espiritual. Nosotros somos herederos de una lucha ancestral. Wow. Verbal ability, suministro un fatality. Mi rap deja en parálisis. Aparecidos parásitos, acá se hace la quality. Con esfuerzo y énfasis contra el circo de politic y todos sus payasos. Con verbal ability, suministro un fatality. Mi rap deja en parálisis. Aparecidos parásitos, acá se hace la quality. Con esfuerzo y énfasis contra el circo de politic y todos sus payasos. Wow, wow. Contra el circo de políticos y todos sus payasos. Son rimas como piedrazos. Rimas como peñas casos. Wow. Rimas como peñas casos. porque me tocó nacer. Mapuche de la población. Y me tocó crecer. Mapuche de la población. Represento a Mapuche de la población. Orgulloso de ser Mapuche de la población. Y nos tocó nacer. Mapuche de la población. Y nos tocó crecer. Mapuche de la población. Represento a Mapuche de la población. Orgullosos de ser Mapuche de la población. Por procesos históricos, políticos, de guerra o simplemente por el hecho de ser pobre estamos acá. Fue crítico el estado de abuelos que sin tierra no tuvieron más opciones que emigrar a la ciudad. Wow. Mi pueblo no exagera cuando reclama en espera de la restitución del territorio ancestral. Ya que sin este es muy difícil enfrentar toda esta crisis, pero por mientras tanto luchamos de esta realidad. El Hormida, la Victoria, la Faena y sus parques, donde haya población mapuche estamos en todas partes. Sabemos comportarnos, respetar y escucharte, pero si es necesario también sacamos los guantes. Hey, Mita, Peñi, Guariache, Pau, Flem, Len, Petudungun y Eyu. Estoy aquí para contarte, decirte y despailarte que el mapuche no es chileno, somos diferente a ellos. Que no se malinterprete el sentido de mis rimas. Diferente no es estar por abajo ni por encima. Este tema es pa' la pobla, así que suene de choro pa' que todos los mapuches me acompañen con el coro. Me tocó nacer mapuche de la población. Y me tocó crecer mapuche de la población. Represento a mapuche de la población. Orgulloso de ser mapuche de la población. Y nos tocó nacer mapuche de la población. Y nos tocó crecer mapuche de la población. Represento a mapuche de la población. Orgullosos de ser mapuche de la población. Desde Peñalolén, La Florida, Puente Alto, hasta la granja Quilicura, Conchalí, San Joaquín. Desde la nana mapuche humillada en el barrio alto, hasta la hermana que se enferma en la ciudad por ser machi. Si nos cortan los micrófonos más fuerte gritaremos. Si nos cortan la luz con luz propia se brilla. Si más fuerte nos sepultan más fuerte floreceremos. Pues nos quieren enterrar sin saber que somos semillas. Yao, rap consciente se formula con el objetivo de que se unan todas las comunas. Nada fue casualidad, todo fue causalidad. Generemos hermandad, los mapuches en la ciudad. Y la verdad es que, por exigir demanda al lote y por separado siempre nos darán el rope. Difundan el mensaje pa' que se suban al bote. Más hermanos, porque juntos no nos parará ni el golpe. Con la frente en alto, eres hijo de la tierra. Esto no es hipismo, mi guacho, esto es guerra. Y que se sumen los mapuches que están parados en la esquina pa' que entiendan y se integren a esta lucha por la vida. Y me tocó nacer mapuche de la población. Y me tocó crecer mapuche de la población. Represento a mapuche de la población. Orgulloso de ser mapuche de la población. Y nos tocó nacer mapuche de la población. Y nos tocó crecer mapuche de la población. Represento a mapuche de la población. Orgullosos de ser mapuche de la población. Estamos de vuelta, cabros y cabras, después de haber escuchado esos temas puestos por Javi Locuaz en los controles. No es cortesía. Eso. Oye, Christopher, ¿qué tema escuchamos? Porque son dos temitas de tu autoría. Sí, escuchamos. El primero se llama Posicionamiento. Es parte del disco Hoy, si no mal recuerdo. Yo, bueno, mi disco es un disco doble. El primer lanzamiento que hice fue un disco doble. Son dos discos de 13 temas cada uno. Ahí me fui en la bola escribiendo y es todo lo que, como todo lo que, casi todo lo que he hecho en el fondo, como mostré todo lo que tenía, así lo dividí en dos discos y son 13 temas por disco. Uno se llama Ayer, que se dice Huillá en mapuche, y el otro se llama Hoy, que se dice Fachantu. Entonces ese, el primero era Posicionamiento del disco Hoy, del disco Fachantu, y el otro se llama, un tema que quiero caleta, se llama Mapuche de la Población, que también es del disco Hoy. Eso escuchamos recién. Bueno. Oye, ese tema mapuche de la población lo escuchamos el otro día en una actividad y toda la gente participó y cantó el coro, así sí, que esa es la mano de ese tema. Oye, estuvimos hablando en el hace unos momentos atrás, en el bloque anterior, sobre la relación que llegó hasta el punto de ahora que Christopher está tocando con su banda. Tuve la experiencia de verlo en vivo en una actividad en la Yungay, así que estuvo bastante entretenido y una propuesta nueva de conocer a Christopher de unos par de años atrás con un beat y verlo ahora con una banda, una propuesta súper interesante, buena. Y nada, porque creo que nos cuentes cómo es la relación que llegaste a ahora ser como con Yomán con una banda. Buena. Sí, hermano, verdad que estuviste en la Yungay y pensé que ninguno me había escuchado todavía. Ah, de los no, que no, yo te escuchaba. Sí, con la banda. Bueno, esto, hermano, hace como un año aproximadamente me contactaron. Una vez un loco X me llamó por teléfono, me dijo, bueno, hermano, yo soy tal persona. Yo una vez me dijo, te escuché rapear en la micro, cuando yo trabajaba en la micro. Rapeando, el loco me dijo, yo te escuché en la micro, te pedí tu contacto. Esto pasó hace caleta de tiempo, hace como 2 años yo creo. Y pasó como un año y el loco me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Yo soy tal persona, yo soy de Peñalolén, de hecho el loco era de Peña. Y tengo una banda, dijo, tenemos una banda que escuchamos tu música y nos pareció interesante la propuesta, qué sé yo. Entonces te queríamos ofrecer, incorporarte y probar cómo nos sale. Y sacar tus temas, me dijeron, en formato banda. Y yo, en serio, ya, bacán, po, bacán, porque los locos estaban valorando la música que venía haciendo hasta ese momento. Entonces, con los cabros nos empezamos a juntar. Ese cabro del que hablo se llama Álvaro, el Bari. Es el guitarrista de la banda. Ellos venían como banda ya, se llaman banda Catripache. Entonces, con los cabros nos empezamos a juntar, empezamos a ensayar, primero ahí en la casa del Bari, me acuerdo nomás, y súper humildemente. Se integró un bajista. Después del otro ensayo, me acuerdo, se integró el baterista. Y en el camino, después, como un mes después, si no me equivoco, se integró un tecladista, que es el equipo como que conformamos hasta el momento. Somos teclado, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, voz, yo, y en ocasiones se nos integra un DJ que le mete ahí como la onda más rapera, los scratch y todo eso. Entonces con los cabros empezamos a ensayar, callamos que la cuestión estaba sonando rica, teníamos como un enfoque musical súper similar, los cabros todos tienen una escuela, así que esa cuestión lo hizo más rica. Por ejemplo, el tecladista que incorporamos es una máquina, un cabrito que tiene como 21 años, el Mauri. El loco es de música clásica, ya, y el loco es música clásica y metal. El guitarrista le gusta la onda latina, ¿cachai? El bajista es más rockero, yo venía con el rap. Entonces empezamos a coalicionar ahí, a conjugar todas esas ideas que teníamos y empezamos a meterle a los temas míos. Y bueno, ahí sacamos un show, sacamos un repertorio que lo debutamos por primera vez en el lanzamiento de mi disco, de los discos que hablaba recién, del disco doble, que fue el 27 de octubre del año pasado. Lo debutamos en un espacio ahí en Peñalolén que se llama el Centro Cívico San Luis, un espacio que está en la Avenida Las Torres. Debutamos como banda y hicimos un repertorio piola, como 7 temas, y lo tiramos, pues. La tiramos por primera vez el 27 de octubre. Después hicimos el balance y creemos que fue súper exitoso ese primer show. Y lo recordamos con caleta cariño porque fue el primero y fue bonito. Entonces, ahí como que callamos que sonaba la cuestión, callamos que la cuestión podía tener futuro y empezamos a darle. Ya ahora este año, en marzo, volvimos como de forma seria y oficial, por decirlo, más que seria, oficial, y arrendamos una sala de ensayo, ¿cachai? Nos metimos ya a ensayar 2-3 veces idealmente a la semana y empezamos a sacar ya más que temas míos solamente, que los cabros hicieran mis temas, empezamos a sacar temas nuestros, temas como banda en sí, desde cero, todos creando. Y ahí ya hemos sacado sus varios temitas. Ahora hace poco tuvimos un receso con los cabros, estuvimos presentándonos en varias partes. Una de esas fue esa que comenta el Camilo en la Plaza Yungay, para una actividad de la red de infancia, a la red de protección infancia mapuche de una Lamien del Sur. Y dimos harto training, tuvimos unos meses tocando harto, tocamos en Peña, en el Yo Me Libro, una feria del libro bien bonita que se hace allá, tocamos en la Fiesta del Sol, en Recoleta, en Plaza Yungay, en Maestranza, San Bernardo, tuvimos como 2 meses así de todas las semanas casi tocando. Entonces, es eso hasta el momento la propuesta. O ahí está sonando bien rockeada la weá. En algún momento nos vamos también a cosas más bailables, ¿cachai? Y está sonando rica. Sí, funky. Cosas, sí. El Mapuche de la Población, de hecho, sí, ese tema lo sacamos y suena bien funky la weá. Y es rico. Yo estoy conociendo todo este mundo, ¿no? Creo que cuando escuché esa canción, estaba ahí en la plaza y en un momento como que se me vino a la cabeza yo y me balanta y de KCO cuando lo toco con Jazz Matas. Bueno, sí. Mi relación fue como musicalmente eso, y vi que la gente, el concepto de disfrutar la banda, hermano, y una presentación totalmente diferente. Claro, es otra cosa. Y también tiene que ver con eso lo que estábamos hablando, de conocerte hace bastante años atrás, con otro estilo de música, con otra presentación, claro. Y hasta así ahora era como proceso un cambio. Yo tenía una pregunta también que se me quedó en el tintero. Cuénteme nomás. ¿Qué era tu relación con la escritura? Que como nos comentaste, siempre fue muy cercana para ti. Pero ¿cómo fue tu exponente a través de la mística del hip hop? ¿Cómo la forma de poder llevar esa escritura que tenías tú, llevarlo al rapeo? ¿Quién fueron tu exponente que tuviste para poder llegar a esto? Como referente, bueno, de todo, ¿verdad, hermano? Esta pregunta siempre me cuesta responderla porque es grande, es amplia, ¿cachai? Yo me crié escuchando Camela y Alex Bueno y Vico Sí, ¿cachai? Yo siempre cuando converso de música me gusta resaltar que para mí, yo me acuerdo de chico mientras mi mamá estábamos en la casa, qué sé yo, haciendo aseo o haciendo cualquier labor doméstica de la casa. Yo en mi crianza recuerdo esos tres exponentes más que cualquier otro. Vico Sí, mi mamá me mostró Vico Sí, Camela, música gitana, y Alex Bueno, bachata. Entonces, como les decía antes, la cuestión de la escritura a mí siempre me llamó la atención en el estilo que sea, sea gitano, cumbia, reggaetón, siempre me llamó atención. Bueno, el reggaetón, la escritura no me llama tanto, es más el sonido del agua. El dembow. Claro, el dembow, pero la escritura no es tan rica que digan. Pero hay muchos estilos que los locos son magníficos escribiendo, po. También si los folclorizamos más, no sé, Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, un loco que descubrí después que los locos son maestros escribiendo, po. Yo analizo un rapero, qué sé yo, y estamos en pañales al lado de la escritura de esos locos, po. Entonces siempre me gustó la escritura. Y yo eso es lo que busco ser también, un buen letrista. Y bueno, obviamente meterle flow y toda la weá. Pero mi prioridad es ser un buen letrista. Entonces mis influencias fueron de todos esos tipos. Y llevándolo al rap, yo creo que los que... A mí, yo no soy mucho del rap gringo, en verdad. Como que me tocó una época de... No sé, no soy noventero. Los 90 andaba jugando, yo no callaba nada de rap. Me tocó... yo me acerqué más al rap latinoamericano. Y en función a este mismo criterio de la escritura, escuché mucho Los Aldeanos, Randy Acosta, después Silvito el Libre. Cuba fue bien influyente en mi volada rapera. Y Los Aldeanos, particularmente, respondiendo así como a un actor, en mi influencia, fueron los locos que me... Yo creo que me atrevería a decir que me hicieron... Me afirmaron de que quería ser rapero, digo, Los Aldeanos. Y lo escuché por harto tiempo y me influyeron bastante. Como el latinoamericano hablando. Pues, ¿qué pasa si nos vamos con una... Claro, y si escuchamos un vivo mejor. Una rapia. Eso, vivo. Eso, oye. En vivo. Yo antes de que nos vayamos con las sesiones en vivo en Raíces, quiero mandarle un cariñoso saludo a Quiñe. Bonita, osito. Osito ahí, que viene la próxima semana, así que ahí estamos planeando. Oye, algo. Siempre bien recibido aquí en la población, José María Cabro, compadre. Siempre hay muritos por ahí, así que para quien ganarse la vuelta. Sí, sí. ¿Va a venir para acá? Sí, pues la otra semana anda. Van a andar en Santiago con... Creo que Joselito también va a andar, así que si también nos está escuchando Joselito, abuelito, te queremos mucho. Que se recupere. Eso, lo último que supe de José, que estaba medio enfermito. Así que tiene que pasar agosto, ya queda poquito para pasar agosto. Un abrazo grande ahí para los cabros de Arteaga y eso. Okay. Oye, nos vamos con un temita en vivo ahora, hermano. Vamos. Estas son las sesiones en vivo de Raíces Poblacionales. Christopher Coñomán en la casa de la esquina Tuchureja. Ley, vamos a hacer un poco de rap, pero no cualquier rap. Vamos a hacer rap mapuche, hermano y hermana. Este tema se llama Petumongueleín. Aún estamos vivos, significa, porque claro, aún está viva la chuchuca ahí sonando. Aún está vivo el cultrún entre los pasajes de nuestras poblaciones, entre el pavimento, entre la esquina. Aún estamos vivos y viva los mapuches. Esto suena más o menos así. ¡Vamos! ¡Ey! Esto es rap. Mapuche. Aye kawela wenta kun kujin yagel feyen tun ke gun kimun molfun mapuche oi pulel fun puwar ya me wiji pikun kampe tuñamla ita in mapuche dungu fele y mapuche tainche baby ya un yewe que le lanta tita ni que palta ni tu gunta ni chetki yen que parque fui fao wele que pa mulel fun fey muta guiño tu an wow lel fun me wal kutu an trai trai go mele le chafo kutran kintu an paiko pepi de un mayan que me alung ni mongen fe me china con pala ya y hueza newen pe tu mongi le infil que pele peñi la mien tre pepe tamin en alung e tamin e amun en el fun pele kintu afi mi guifi kimon fe me chipe da ya y mi tu fachi weru pu pe tu mongi le infil que pele peñi la mien tre pepe tamin en alung e tamin e amun en el fun pele kintu afi mi guifi kimon fe me chipe da ya y mi yao yao pe un man el ene buen tu le pegón ta inche pe tu wey chatu que lo wiji ma buble yeah ni e fin quiñe futaca iñe estado piñe in el ugueñe ferreque u papa y puchacha y jem que yu muain haz que el pefe y tico y fique man el ueneu e pela y tu fachis un gual na huesa feimeo suam que in chef entrene huenen u pujimeo catan pilun mafun trap quintun y yatun machilugun datun tragun matetun pe tu mongele in pe tu wey chatu que in quiñe ne when tu lea in marichi wewa in yeah ram tung eche umulita mi mapu hum ram tung eche umulita mi ke un hum aku pene when tum bifin eta min iyatun amu tu pe con huesa que ne wen pe tu mongi le infil que pele peñi la mien tre pepe tamin en na lung eta min e amun el elfen pele kin tu afi mi kui fiki man fe me chi pe da ya y mi tu fa chi weru pu pe tu mongi le infil que pele peñi la mien tre pepe tamin en na lung eta min e amun el elfen pele kin tu afi mi kui fiki man fe me chi pe da ya y mi tu fa chi weru pu inche ma pudungu kentañi ruka feimuta ya pulo kile tañi am petumuli pifil ka gultun tun tru truka feimuta come tripa kei pu ayegan al kutuela ya impugo y la ve melele fau plea mutu pe huesa ke che lip che kim che ne wen che pike pu ma puche norfe me ching el ufele ay soy pele que esto es rap mapuche, rap con identidad, con contenido, con criterio de cada palabra que se dice, con responsabilidad de cada cosa que se hace. Eso es, y por eso es que seguimos adelante. Seguimos adelante. Y pe tu mongele infil que pile peñi la mien tre pepe tamin en na lung e tamin e amun el elfen pile quien tu afi mi kui fiki mun fe me chipe da ya y mi tu fa chi weru pu pe tu mongele infil que pile peñi la mien tre pepe tamin en na lung e tamin e amun el elfen pile quien tu afi mi kui fiki mun fe me chipe da ya y mi tu fa chi weru pu hum boom. Tremendo, loco. ¿Cuánto sabe Christopher? Oye, recordar a la gente que estamos con Christopher Coñomán, directamente de la de Peñalolén, que vino Peña. De Peña, Peña Alto, vino a compartir a su música, su historia como rapero, como poblador, como mapuche. Así que también interesante. Y preguntemos qué acabamos de escuchar, temazo, ¿no? ¿Puede ser o no? Sí. Sí, por mano, obvio. Ese tema se llama Petumongelín, significa aún estamos vivos. Es un tema que escribí completamente en mapudungun. Y bueno, algún día quizás saque la traducción, pero trata básicamente sobre eso, sobre retratar a través de la música el por qué los mapuches, las mapuches aún estamos vivos en Santiago. Que no somos parte del pasado, que no somos parte de la historia, simplemente de los museos, de los libros. Somos presentes. Así que de eso trata un poco el tema. Oye, Christopher, a propósito del mismo tema que escuchamos y su lengua, su idioma, ¿cómo fue ese proceso de rapear en Mapuzungun? Eso fue difícil. No, eso fue también, se fue dando en el contexto de bueno, cuando empecé a aprender la lengua, por ahí como les decía, 14, 15 años, empecé a estudiarla, empecé a hablarla, empecé a buscarla. Después cuando ya me hice rapero, ya tenía una base, pues ya tenía un cimiento de lengua mapuche, de mapudungún, así que habían personas que ya lo estaban haciendo, ya estaban rapeando en Mapudungun, tuvo una influencia súper fuerte por un grupo en particular que son pioneros de la música como urbana, contemporánea, mapuche. Ellos se llaman Huechequecheñi Traún, que se llama, significa encuentro de jóvenes. Los chiquillos partieron cuando eran jóvenes, de hecho, ahora ya están medio pasaditos los cabros. Les decimos que ahora se tienen que poner los Futaquecheñi Traún, que significa encuentro de viejos. Entonces, ellos fueron gran influencia, escuchaba sus discos y dentro del circuito mapuche, del mundo mapuche artístico, los cabros son reconocidos, tienen harta trayectoria, tienen como 15 discos, no sé, mucha música y son súper abiertos también musicalmente hablando porque ellos no solo hacían rap mapuche, ellos empezaron a hacer cumbia mapuche, ranchera mapuche, hay un peñe de que tiene hasta un disco de reggaetón mapuche. Y el loco aborda la temática mapuche desde ese ritmo, pero de forma contestataria, de forma así como de una visión desde nuestro pueblo, ¿cachai? Entonces empecé a cachar cómo rimaban ellos, pues empecé a ver las palabras que rimaban. Y bueno, es lógicamente o evidentemente más complejo que rapear en este idioma, en español, que el que estamos hablando todo el día. Pero con harta paciencia y enhebrando palabra por palabra, idea por idea, se puede lograr hacer rimar el idioma y hacer métrica y todo eso. Y eso lo hemos dejado demostrado, plasmado en muchas canciones los que lo hacemos. Oye, y a propósito de lo mismo, si pudiéramos hacer una evaluación de a propósito de Huechequeche y de los demás exponentes del hip hop mapuche, ¿de qué manera tú ves que... No, tú ves que este rap ha contribuido a la lucha. ¿De qué manera? Porque... Buena salida. ¿La vuelta, ¿no? ¿Puerta Carnero? No, sí, miren, cabrón, yo tenía anotado. ¿De qué manera contribuye a... Está bien, hermano, yo no tengo atado con hablar de nada. Contribuye, yo creo, desde el punto de vista... Yo creo que básicamente y objetivamente... Tiene que ver con el hacer acercarse, reacercarse a la gente mapuche que no está cercana a su cultura, a esta misma, ¿cachai? O sea, la lógica, por ejemplo, del rap. Hay muchos peñi, muchas lamien en Santiago, en Chile en general, en el mundo incluso, que son mapuche, pero que no tienen conocimiento de su cultura, que fueron sistemáticamente alejados por todas las razones que sabemos a través de la historia de su cultura. Entonces, esos mapuche, ponte tú que estén escuchando rap, son raperos y están escuchando cualquier tipo de rap, está bien, rap chileno, rap latino, gringo, qué sé yo. Entonces, ahí aparece el rap mapuche, aparece un actor ahí social para decirle a esos peñi, a esas lamien, hermano, ¿estáis escuchando rap? Puta, escúchate esto de tu cultura, pues mira, nuestra cultura también lo puede hacer, ¿cachai? Nosotros también podamos tocar nuestras temáticas, también podemos hablar, porque el rap se caracteriza por ser una cultura y una música que habla sobre las necesidades del pueblo, que habla sobre ideas contestatarias, sobre ideas críticas respecto a la sociedad. Entonces, decirle a esos peñi y lamien que en nuestro pueblo hay mucho que hablar sobre eso también, porque hay, y que nosotros también podemos hacerlo. Entonces yo creo que la música, el rap aparece como ese actor, como un actor conector entre estos mapuches que andan medio perdidos en su cultura, para volver como un puente que lo hace volver un poquito a su cultura, y en muchos casos lo hace volver completamente. Yo tengo muchos relatos de hermanos o hermanas, incluso gente adulta, no necesariamente cabros, que los locos me han dicho: hermano, yo escuchando tu música me acerqué a la cuestión mapuche, y hoy día los peñis están aprendiendo el mapudungún, hoy día se acercaron al campo, hoy día volvieron a su cultura solo porque escucharon una música, porque ¿sí? Entonces el rap como eso, igual la otra música lo abordan de otro lado, el ritmo en la cumbia, qué sé yo, el ritmo en la ranchera. En el sur predomina la ranchera, por hermano, en el sur es el boom la ranchera, bueno, y en muchas partes aquí en Santiago igual hay sectores que la escuchan bastante. Y imagínate que una ranchera te hable, no sé, sobre temáticas mapuche. Una ranchera te hable sobre la ley antiterrorista que está afectando a nuestro pueblo. Una ranchera te hable de por qué los pagos culeados allanan de la forma que allanan en el sur. Que haya una ranchera te muestre otras cosas que no sea lo convencional, lo que viene mostrando siempre. Yo creo que la música ese papel muestre, ese papel toma en la sociedad mapuche. Si solo una anécdota, a propósito de lo mismo que estaba contando, me acuerdo una vez que nos encontramos en La Hormida, ¿te acordáis? Ya. Cuando fuimos, que andábamos con el Matías, y estaba el peñi, el lonco Alberto Curamil, y está el lonco. Y Alberto el Lonco Curamín le dijo al Lonco, así que yo, Peñi, le tengo que agradecer porque su música igual se ha acercado a los jóvenes a través de su música también. Por encuentro que hubo ahí en la Hermida. Por el agua. Por el agua. De hecho, de la Alianza Territorial. Andábamos juntos. Andábamos los tres. Fue un, una jornada maratónica. Sí, todo el día. Sí me acuerdo. Yo estaba mediando en esa. Bueno, mi pregunta que tenía que ver como eso, como más allá de como el rapero, como el mapuche de su edad. Pero cómo la habían tomado la gente del sur, como con esta nueva forma de expresión. Sí, eso. ¿Cómo fue para ellos? No sé, porque llegaron los cabros de Santiago que se están organizando, que están hace poco, semana atrás vino la red de infancia. No, la red de apoyo al Río Open Maker, a la lucha. Ah, ya. Yeah. Entonces también los muchachos vienen están en Santiago, pero también tienen un compromiso súper grande con el territorio. Entonces, ¿cómo fue para la gente de tu percepción como personal? Cuando tú te acercaste como al sur con diciendo yo soy mapuche, soy poblador, pero también soy un rapero y esta es mi forma de comunicar. Claro. ¿Cómo crees que fue la aceptación de parte de la gente de los territorios allá? Claro, yo creo que ahí en los últimos años se ha ido dando gradualmente una comprensión recíproca de ambos mundos, y a estos ambos mundos llamemos ciudad y campo. Una comprensión, una tolerancia como gradual que ha ido creciendo respecto a muchas cuestiones, no solo quizás la música, pero refiriéndonos a la música, con la gente de los Peñi, la Mien del Sur, y también más que del Sur, yo creo que ahí en qué se nota todo esto, en la cuestión etaria más que nada, en la cuestión así como generacional. Nosotros, bueno, a mí sinceramente no me ha tocado mucho, pero yo he hablado con los huechiquiche específicamente, que son como los que llevan más tiempo en esta onda similar. He hablado con ellos y los cabros han tenido detractores así directos de la cuestión que se hace, porque hay Peña y Lamien, y que es súper válido, que son más mayores, son de otras generaciones, otra experiencia, otro mundo, otra vivencia, que para empezar no conocen esta música, o para empezar es algo que no se lee, que se lee ajeno, ¿cachai? Algo que no tiene por qué una papá y un viejito, una viejita conocer del rap, pues no tiene por qué saber del Bronx, no tiene por qué saber de la cumbia, qué sé yo. Entonces, a los chiquillos me han contado que hubieron gente y que siguen habiendo gente que no, porque no les gusta, que son más tradicionalistas y no les gusta que, por ejemplo, se mezclen los instrumentos mapuche, no les gusta, por ejemplo, que haya una chuchuca en una pista de rap, no les gusta que haya un cultrún, no sé, en una pista de cumbia, qué sé yo. Entonces, yo creo, mi pensamiento respecto a esto siempre ha sido bien, he tratado de ser siempre bien tolerante, porque lo que decíamos, los Peñi más adultos no tienen la misma vivencia que uno, no tienen por qué gustarle lo que le gusta a uno, no tienen por qué creer en lo que cree uno o hacer lo que cree uno. Entonces, cuando uno llega con esta propuesta, hay gran parte, la mayoría que le gusta, ¿cachai? O quizás no le gusta, pero lo toleran, lo tienen ahí. Como también hay otro sector que no lo pasa porque muchos argumentan que es una cuestión que no nace netamente de los mapuches. Pero nuestro contraargumento al respecto siempre ha sido que esto es en pos a la cuestión mapuche, que es lo que hablábamos recién pues, con el Guillermo. Es que la cuestión es para despertar hermanos, pues la cuestión es para hacerlo una herramienta para la lucha, porque ¿cachai? Para difundir el mensaje, ¿cachai? Entonces este siempre ha sido como nuestro contraargumento a esa postura, siempre con harto respeto y todo. Bueno, hasta que no va a faltar, yo creo, el... como se dice, el hater que sea más penca en su forma de criticar y no tenga mucho argumento y sea puro para hincharnos, y ahí a eso los mandamos a hablar, pero por lo general tratado yo por lo menos de ser bien respetuoso en ese sentido, entender a los Peñis del Sur, entender a la gente. Pero lo que decía el Guillermo, al Lonco Curamil le gustó, el Lonco Curamil lo asumió, a mí me dijo que servía, y hay mucha gente que puede pensar lo mismo, así que siempre con tolerancia respecto a la experiencia y a los gustos de todo el pueblo mapuche, porque es mucho, muy amplio. Buena. Oye, para la gente que se está recién incorporando, decimos que estamos aquí con Christopher Coñomán, poblador, rapero, mapuche. Estamos aquí compartiendo vivencia, trabajo. Así que eso, pues nos vamos a ir con unos temitas y ya de vuelta seguimos con la conversación. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Nuestra autonomía como pueblo debe reflejarse en todas las aristas que esta palabra abarca. Si nos reivindicamos como mapuche y no como chilenos y no como argentinos, es porque tenemos una forma de existir propia. Tenemos territorio, tenemos idioma, tenemos espiritualidad, salud, educación, autoridades. Debemos legitimar en lo cotidiano todo esto. Porque nuestra gente era sabia, sabía gobernarse. Al principio era respeto sin necesidad de cárcel, ni juez, fiscal, moral, religión. Cada uno con su rol, un equilibrio, una labor, y me divorcio de criterios occidentales para darle paso a nuestros parámetros mapuche, tales como respetar la tierra, como rescatar el relato de adultos que encierran. La fuente es la sabiduría, es el motor de arranque, y la tarea es protegerla y proyectarla como antes. Nuevas generaciones traen nuevas formas que deben guiarse por lo antiguo, porque si no se deforma, ni mapuche o no mapuche, en todos los lugares, pero sinceramente, sobre todo en comunidades, cuando el mal nos invade como en los tiempos actuales, reafirmemos la creencia por nuestras autoridades. Poco a poco vamos olvidando la raíz, poco a poco nos sentimos parte del país, que puso las balas y cuchillos en el vientre de la madre tierra para que no hayan descendientes. Hoy día renacemos desde el cemento infeliz, huerto pefil que antupulón copumachil, grito marichihueu frente a este sistema vil. No les creo ni lo que comen, yo legitimo a mi gente. Aquí existe el lonco, aquí no existen cacique, así que pirulonco, el error no replique, mejor deja que te explique para que modifiques el término colono que impuso la élite. Antes de Colón, o sea precolombino, las Bahamas habitaban unos peñis, los taínos. Entonces llegaron los españoles asesinos e identifican al líder con el nombre que discutimos. En este pueblo al líder sí que le llaman cacique. El español piensa que cualquier líder es cacique. Entonces la palabra se expandirá hacia el sur y así germinó este término. Pero llegaron a esta tierra y no pueden dimensionar, porque nuestro pueblo estaba desde mar a mar. Generales fracasados le cuentan a su realeza que somos como una medusa de mil cabezas. Y claro, miles de lonco, miles de cabeza, gente quinche, gente norche, que su love respeta. Un lonco es respetado y lidera a su gente, es idóneo, no como el Winca presidente. Hacia arriba muy vamos construyendo en el presente, con sudor en la frente, el que quiere se exige. El que sabe corrige, no se insulta ni afligen las leyes racistas que hoy día aquí nos rigen. Un o una machi es un pilar fundamental para la sanidad corporal y espiritual. No subestimen el Nehuen que brota desde la Wen. Machi y la Wen tu chefe lo saben, pero temen que desaparezca, que ya no crezca. La foresta, la tierra pesa y esto nos molesta, ya no sirve para la siembra, mejores tiempos vendrán. Nehuen tu ley mumpu machi que están en la celda. Nuestra historia no tiene fin, sigue su curso. La vida es un ring, la tierra no es un recurso. Convierto la palabra en arma y la expulso. El mapudungun es un sentir y no un simple impulso. Si no me crees a mí, pregúntale a un empin. Escucha su rogativa, su kimun y su aukin. No nos vamos a rendir, yao fey en tu keim. Que se levante la antigua fuerza que existe en aquí. Poco a poco vamos olvidando la raíz, poco a poco nos sentimos parte del país, que puso las balas y cuchillos en el vientre de la madre tierra para que no hayan descendientes. Hoy día renacemos desde el cemento infeliz, huerto pefil que antupulón copumachil, grito marichihueu frente a este sistema vil. No les creo ni lo que comen, yo legitimo a mi gente. Lonco machi en el chefe, la buen tu chefe en pingüeu pife wey chafe, werken no chafe zungun machife. Saber es que nos entrega la tierra y no países. Lonco machi en el chefe, la buen tu chefe en pingüeu pife wey chafe, werken no chafe zungun machife. Saber es que nos entrega la tierra y no países. Machi, nosotros somos de la naturaleza, no somos gente mala, somos gente que ayudamos, que mejoramos, trabajamos con las hierbas medicinales. Entonces, por eso amamos mucho la tierra y por eso el mapuche, por conseguir lo que es tierra, están presos ahora en la miel. Poco a poco vamos olvidando la raíz, poco a poco nos sentimos parte del país, que puso las balas y cuchillos en el vientre de la madre tierra para que no hayan descendientes. Hoy día renacemos desde el cemento infeliz, huerto pefil que antupulón copumachil, grito marichihueu frente a este sistema vil. No les creo ni lo que comen, yo legitimo a mi gente. Buenas cabras y cabros, estamos de vuelta. Buena Mati. Esa. Mira, mira, mira. Esa. Buena, buena. Sí, ahora. me miró serio, así como echándome la niña. Y ahora, dale. Yo quería escuchar Encimera, así. Ya no me pongáis en aprieto. Oye, cabrón, recordarle que estamos con Christopher Coñomán, un hermanito acá de la casa, un peñi que queremos mucho, que hemos estado hablando sobre su historia biográfica, sobre su trayectoria musical, su evolución desde un rapero así de pista a lo que llegó a ser un rapero más de banda con este nuevo proyecto, incorporando otros sonidos, otros ritmos. Ha estado bien entretenida la conversa. La gente que se lo perdió lo puede escuchar grabado. Sigue al registro, así que eso, pero lamentablemente, como sucede cuando los programas están así dinámicos, de una conversación profunda, entretenida, con varias aristas, se pasa volando el tiempo y estamos aquí y vemos que son 11 para las 10. Y este programa, como ustedes saben, llega hasta las 10. Así que vamos a hacer yendo. ¿Qué, usted quiere decir algo? Mira, lo que pasa es que yo quería Espera. ¿Qué tema escuchamos? ¿Qué tema escuchamos? Autoridades Ancestrales, del disco Ayer. Ahí búsquenlo si quieren. Autoridades Ancestrales. Mira, yo quería contar algo súper corto que tiene que ver con una anécdota. Como nosotros conocimos a Christopher, esto fue en un contexto de una pasantía que fuimos a hacer con Guillermo y dijeron, no, hay un loco que es rapero mapuche. Conocimos a Christopher, nosotros los vinculamos con la gente que estaba en la pasantía, y Christopher se vinculó con la gente de la calle, con los raperos del territorio en Uruguay, y sucedió que un día fuimos al Mercosur, a la oficina. Y te acordáis que te presentaste en Mapudungú, adelante el loco, el máximo exponente ahí del Mercosur. Y te presentaste en Mapudungú, así que sí, y rapeaste con unos cabros ahí en el territorio, así en la actividad, así que bonita. Era una anécdota, pues era como buen recuerdo de Uruguay, bueno. Nuestro lazo que realizamos como Maya, claro, sí, de rapero, amigos también, pues, éramos los más pinganillas de la pasada. Sí, pues ya a propósito era ahí, o sea, cuando nos estabais contando en la conversación que estábamos compartiendo, era el 2014, cuando estabas empezando también a rapear. ¿Po? 2014, no, 2015. Fue 2016. Ay, que mi fecha. Eso, casi. Sí, casi. Oye, pero fue en 2016. Pero fue hace rato. Y me acuerdo el vicepresidente del Parla Sur. Eso. Era el loco. Y quedó así atónito. Qué weá, este loco. Así que está hablando. Sí, ahí le tiramos el rollo. Oye, pero anécdota también, ¿se acuerdan de la hermana paraguaya, La Luz? La Luz se lo comió, sí, con todo lo que estaba pasando en su país. Estaba ahí con Bañados, que en la localidad donde venía. ¿Tuviste el privilegio de rapear con Guillermo también? ¿Te acordás? ¿Los freestyles de Cali? Ahí me tiré con el freestyle. ¿Con el francés? Sí, también, cacha la media historia. Bueno, eso era para contarlo un poquito a la gente, el contexto de cómo nosotros nos vinculamos con Guillermo, así que también hay que estar con Christopher y agradecer también. Oye, ya entonces comenzamos con los Data Show. Yo voy a empezar con un datito que nos mandó Quiñe a propósito del saludo de Nante. La próxima semana, los días sábado 7 y domingo 8, no, de esta semana, no, sí, la próxima semana, el sábado 7 y domingo 8 de septiembre, va a haber una jornada de muralismo y graffiti por el 49 aniversario de la población Lormida, de allá de Peñalolén, donde viene el Coñomán. Y bueno, no hay especificación de dónde es, pero la gente que quiere tener información respecto a este evento y se quiere también inscribir, aún están abiertas las inscripciones al siguiente correo, así que tomen nota: muralismolohermida@gmail.com. muralismolohermida@gmail.com, y las inscripciones hasta el muros, hasta el sábado 31 de agosto. Así que ese es mi datito. Un saludo al Quiño, a Daniel José también, así que bacán. Ah, yo tengo un datito que nos llegó por interno, que es de una jornada cultural conmemorativa a 46 años del golpe, la dictadura aún perdura. Esta actividad es el lanzamiento de la Biblioteca Popular Hierba Mala, y esto va a ser en Parque El Golf Norte con La Estrella, en la comuna de Maipú. Esto es el sábado 14 de septiembre desde las 3 de la tarde, 15 horas, y va a contar con obras de teatro, música, conversatorio y olla común. Así que ya sabe la gente, 14 de septiembre, 15 horas en Maipú, se viene una jornada cultural conmemorativa, 46 años del golpe, la dictadura aún perdura. Eso. Buenas. Yo también tenía una actividad que se va a realizar este día domingo, primero de septiembre, que tiene que ver con un profundo para la Escucha Rap, ya que no recuerdo qué año. Séptima versión del Escucha Rap. Esto se va a hacer una tarollinata que cuesta 1,000 pesos el plato, y esto en el paso que está al lado, en el costado que de la estación de trenes de los Espejos. Claro, esto está así en Santa Anita con el 9 Sur. 9 Sur, bueno. Más o menos, ahí está la donde está el kiosquito, hay un kiosquito ahí de completo que también es terrible bueno. Los medios bajones. Ahí, ahí está el paso bajo nivel. Ahí, el año pasado se hizo también ahí. Está todo lleno de graffiti, así que este año, ahora, como decía el Camilo, se van a renovar los graffiti y va a haber tallarines a la venta, una luquita. Esto va a costar 1,000 pesos el plato, y también hay opciones vegetarianas, Alfredo, y dice boloñesa, hecho con Andreita, así que un saludo para la Andreita que le pone siempre a la cocina. Oye, yo me quiero sumar a anunciar eventos el 31 este sábado, respecto también a lo que decía el Guille, en La Hormida, va a ser el acto como central del aniversario de La Hormida. Yo voy a estar tocando en el escenario como principal de la ola, el 31, toda la tarde, como de una creo hasta 11 de la noche. Los que han ido al aniversario de La Hormida saben que es una actividad súper bonita, así que este año es el escenario este sábado 31, vayan a vernos, ahí vamos a tirar todo el show. Y también recordarle a la gente que el día 21 de septiembre va a comenzar el taller de radio de Raíces Poblacionales, y todavía tenemos cupo disponible, así que la gente se puede hacer inscribir a taller@raicespoblacionales.com. Mándanos un correíto, digan, claro, yo quiero participar en los talleres. Sí, pues mandan sus datitos, claro, y ahí nosotros les vamos a mandar la información igual por fecha. Ítem. Está confirmado, 27. Hora. 21 está confirmado. Hora. Todavía no lo tenemos. Oye, así chiquillada, que... y es con cupos limitados porque sí, temas metodológicos de espacio, no es porque sea mala onda, quizás si llega mucha gente hacemos dos sesiones, pero también tiene que ver con eso, no es que queramos restringir, sí, ni nada. Pues tiene que, pero todavía quedan cupos, así que se pueden inscribir al mail, y eso es importante, inscribirse al mail, porque ahí es donde nosotros nos permite también llevar un orden de la gente que se inscribe y quiere participar. Pues así que ya saben, el 21 de septiembre parte, nos mandan el correo y nosotros le enviamos todas las especificaciones por interno. Eso. Oye, yo también tengo un datito, otro datito que tiene que ver con más local. El viernes 13 de septiembre. ¡Ándale! Así que busquen el W40, apréndanse los pasos, porque se viene la peña bailable en Raíces Poblacionales. ¡Ándale! Aquí en el salón parroquial, así la gente que ha venido a esta peña son, oh, hermano, terminados ferreando hasta el suelo. Así, así que. Así que sí. DJ también. Sí, mira, cacha, tenemos DJ aquí. Sí, mira. Compartimos los controles en una, ¿verdad?, actividad. Y estamos aquí los tres DJs bailando ahí. Oye, así que este viernes 13 a partir de las 8 de la noche vale 2 lucas la entrada con derecho a un cover. Si usted no quiere el cover, entra por una luca. Va a haber comestibles, bebestibles, algunas sorpresas por ahí, algunos DJs. Ustedes saben, la gente que ha venido a las peñas bailables son ahí un basilio familiar con gente conocida y todo el cuento. Eso. Pulento. Oye, recordad que la gente que esa actividad es para juntar fondos para la conmemoración de la matanza y también para el desarrollo de los talleres. Claro, y los desarrollos de los talleres, que, bueno, indicarle que es muy importante su asistencia, porque a través de esa participación nosotros vamos a poder seguir trabajando y entregar una conmemoración como corresponde, que este año viene con bastante sorpresa y bastante momento. Entonces, madre, muy importante. Próximo, información también de algo por ahí para más W40, porque se viene otra actividad con Raíces, también esto es Maestra Vida. Fecha a confirmar ya, y hora a confirmar, sí, y también viene, grupo a confirmar. Viene. Pero pronto. Así que pronto va, tiene tiempo para asistir a un taller de salsa para que mucho llegue. Mucho W40, así que eso sería. Muy bien. Oye, yo quería ya finalizar con mandarle un saludo a la Feñita, que está de cumpleaños hoy día, así que un abrazo grande. Sí. Aguante. Saludos, Feñita. Feliz cumpleaños a la Feñita. Y eso, pues nos estamos despidiendo la sesión de hoy día, agradeciéndole a Christopher la presencia, agradeciéndole a Don Florior por el espacio, como siempre, a toda la gente que nos escucha, hermana y hermano. Eso, nos estamos despidiendo y nos vamos a despedir con un tema en vivo del Christopher. Y eso, pues, así que yo ya me despido y dejo ahí el micrófono, hermano mío. Yo, antes de que, dale. Que venga Christopher, yo quiero mandar un saludo a mi compadre Ángel, que tuvo una situación familiar hace un par de meses por su sobrino, pero el día de ayer fue abuelo, así que saludo con abuelo, abuelo Ángel, abuelito Ángel. Fue abuelita Luquita también ahí, así que un saludo grande para mi amigo y hermano Ángel, que después de la mala vino la bonita, así que aguanta, hermano. Bueno, ya no más. Oye, ¿será? Ese lo escuchamos.